Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Estábamos impacientes porque llegara nuestra nueva cita para seguir hablándoles de eso que tanto nos gusta y que nos une a ustedes y a nosotros, la historia. Y es que hoy tenemos un programa cargado de asuntos muy interesantes. En primer lugar, les hablaremos de rituales íberos. Además, conoceremos otros muchos detalles de esta cultura tan interesante. Y si el tema ya lo es de por sí, la persona que nos hablará de ello lo hará aún más interesante. Una de las grandes especialistas en el tema, Teresa Chapa, ya estuvo con nosotros hablándonos de la polémica de la cova de Altamira. Después les proponemos un viaje muy especial junto a Gustavo García, director de la revista Arqueología e Historia de Espertaferro, El Camino de Santiago en la Edad Media. Conoceremos sus orígenes y todos sus secretos. Y otro de los grandes bloques lo dedicaremos a la importancia de los bosques dentro de la historia y en época medieval. Ya estuvo con nosotros Lucía Triviño ofreciéndonos la primera entrega y hoy regresa para contarnos más cosas. Y Gema García Ruiz Pérez nos traerá una nueva entrega de la historia de las cosas. Hoy toca la historia de la llave. Muy, muy jugoso el programa de hoy. ¿Se quedan con nosotros? Recuerden que de forma paralela en nuestras redes sociales iremos poniendo material relativo a los temas que vamos tratando, enlaces y fotografías con los invitados. Y las redes son facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y si quieren decirnos algo, críticas, preguntas, sugerencias, temas que quieren que tratemos, lo que ustedes nos quieran decir lo pueden hacer escribiéndonos a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Y también les invitamos a que visiten nuestra web agorahistoria.com porque van a encontrar noticias, entrevistas, artículos de opinión y todos los enlaces a los programas ya emitidos. Con este serán 135 programas que podrán descargar. Y nos llegan correos de personas que nos van descubriendo y poco a poco van escuchando programas atrasados, descargando los programas a través de los enlaces de iTunes y de iVoox. Y dicho todo esto, nos adentramos en el Ágora para celebrar nuestra asamblea número 135. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro Arqueología e Historia nos descubre este mes los orígenes del Camino de Santiago en la Edad Media, una peregrinación en la que se funden la fe y la devoción con las motivaciones políticas y económicas de unas sociedades medievales en expansión, un viaje por los itinerarios, usos y costumbres, peligros y arquitecturas por la milenaria Ruta Jacobea, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Les invito a un viaje apasionante, porque nosotros siempre, bueno, pues hacemos gala, incluso en España, hablamos de la Reconquista, volvimos a reconquistar todo el terreno que comprendía la península ibérica, de nuestro pasado romano, pero tenemos una cultura que es la ibérica, que deberíamos estar mucho más orgullosos de lo que estamos y es muy interesante. Y yo no hace mucho tiempo escuché una corta entrevista que le hacía dos buenos amigos del programa en las que participaban los dos. Uno de ellos era el entrevistador, que era José Manuel Maillo, que ya ha estado con nosotros, y la entrevistada era Teresa Chapa, que también está con nosotros, buena amiga, y hablaban precisamente eso, de los rituales de la cultura ibérica. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Teresa ya estuvo con nosotros para hablarnos de Altamira. Ella es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de Universidad desde 1999 y directora del Centro de Asistencia de la... ¿Cómo has dicho que se llamaba la...? Del Centro de Asistencia a la Investigación de Arqueometría y Análisis Arqueológico de la Universidad Complutense. Que uno tiene lapsus y se le olvidaba comentarlo. Es un poco largo. Y es importante. Bueno, ya vendremos otro día para hablar de ese asunto. Hoy nos vamos a centrar en los rituales íberos. Tenemos aquí un libro que lo tenemos aquí acompañándonos, que son las cabezas cortadas de Ullastret, que nos enviaron y al que también le tenemos que agradecer, un libro, una exposición fantástica. Bueno, antes de nada, Teresa, cronología de esta cultura y la zona geográfica en la que se mueven. Pues los iberos vivieron en la zona oriental de la península, todo lo que es el área mediterránea, aunque con incursiones en la zona del Ebro, en la meseta oriental y sur y toda Andalucía. Y en cuanto a cronología, pues podemos situarla más o menos entre el siglo VI y el siglo I antes de Cristo. Luego hay un término que la gente no tiene muy claro, y es prehistoria, lo tiene todo el mundo muy claro, ¿no? Pero protohistoria la gente no lo tiene demasiado claro. ¿Qué es la protohistoria exactamente? Normalmente llamamos prehistoria a toda aquella investigación que se centra en culturas que no tienen ningún tipo de texto escrito. En cambio, las culturas protohistóricas sí tienen textos escritos, pero normalmente son ajenos a la cultura en cuestión. Es decir, hablan de unos pueblos otros que los visitaron, que los vieron, que los conquistaron incluso, pero no tenemos la fuente primordial, que es la de esos mismos pueblos. En el caso de los íberos, ellos sí tenían algunos textos, pero desde luego no podemos traducirlos, no podemos conocerlos, y los textos que tenemos son sobre todo de otros grupos humanos, de otros pueblos que vinieron aquí a la península y los conocieron. Por lo tanto, es una cultura típicamente protohistórica. Y precisamente, ¿qué tipo de documentos, qué documentos escritos tenemos sobre estas culturas? ¿Con qué fuentes contamos? Pues con las de los grupos que tuvieron interés por la península ibérica, bien por el comercio, bien por su deseo, ¿no?, de instalarse en las propias tierras peninsulares. Entonces tenemos fuentes griegas y fuentes romanas, y muchas de las fuentes romanas también estaban escritas en griego porque era el lenguaje, digamos, científico de la época. Entonces, en general, pues tenemos fuentes como desde Heródoto hasta Estrabón, Polibio, distintos autores que hablan de la península, pero evidentemente desde su propio punto de vista, que muy poco tendría que ver, muy poco tendría que ver con las características de los grupos humanos peninsulares. Bueno, ¿qué tipo de sociedades eran? ¿Qué tipo de estratificación tenían? Pues eran unos grupos que, sin llegar a tener esa compleja estratificación social que vemos en Grecia o que vemos incluso en Oriente, ¿no?, entre los mismos etruscos, por ejemplo, probablemente tenían una estratificación social importante, no tanto, como digo, como en el resto del Mediterráneo, como otros grupos del resto del Mediterráneo, pero sí tenían personajes que, desde luego, pueden calificarse como aristócratas, príncipes o incluso en algunos casos una realeza, que a partir de ahí ordenaba todo el resto de la evidencia social, hasta que también muy probablemente pues existieran gente casi casi en régimen de servidumbre o esclavitud. Esto no lo tenemos documentado, desde luego, pero entraría dentro de la lógica organizativa de estos íberos, ¿no?, de los grupos, sobre todo del sur y quizás del levante peninsular. Bueno, en cuanto a las ciudades, esos poblados, ¿qué características tenían? Yo les recomiendo que visiten, bueno, cualquiera de ellos, pero por ejemplo Ullastret es un sitio muy peculiar, y desde luego que ya cuando uno ve las murallas y esos accesos, impone muchísimo. O sea, las ciudades, y eso que estamos visitando ruinas, las ciudades al completo y las originarias tenían que impresionar. ¿Qué tipo de poblados eran? Bueno, tenían como en todos los paisajes, ¿no?, un tipo de poblados diferentes según su función. Normalmente había una capital de territorio que tendría, digamos, el carácter más representativo, donde viviría la aristocracia local y que evidentemente quería impresionar al resto de los habitantes con sus murallas. Normalmente están situados en lugares altos y estos grandes muros, que no son demasiado funcionales luego desde el punto de vista militar, estarían hechos no solamente para asomarse desde ellos a ver el paisaje y el territorio, sino que desde el entorno las pudieran ver y comprobar que ahí había una ciudad importante. Y luego, a partir de ahí, pues tenemos ciudades más pequeñas, poblados más pequeños e incluso granjas o aldeas rurales que estarían ligadas directamente a territorios de cultivo. Y en cuanto a los recursos, ¿estaban en lugares estratégicos? ¿De dónde obtenían todos sus recursos? Pues los íberos son una cultura agrícola y ganadera, fundamentalmente. Pensamos muchas veces, lo tópico es decir, que habría grandes explotaciones mineras, pero eso no se produce propiamente en territorio ibérico hasta la llegada de los cartagineses y los romanos. Es decir, normalmente los grupos ibéricos vivían de la agricultura, de la ganadería, creando excedentes, produciendo excedentes que les permitirían tener un comercio, lo cual complementaría todo este elemento económico. Pero básicamente eran grupos de agricultores y de ganaderos, pastores, ganado vacuno, en fin, todo tipo de elementos que en esta fase ya consiguen una intensificación debido sobre todo en la agricultura, por ejemplo, a la introducción de las herramientas de hierro, que antes no existían, ¿no? A partir del siglo V, del siglo IV sobre todo, pues gracias al utillaje de hierro en la agricultura, pues eso permite la producción en mayor cantidad de lo que hacían antes y con eso probablemente conseguir un mayor número de personas, de un aumento demográfico y a su vez una posibilidad de tener algo con lo que comerciar. Bueno, una vez que hemos introducido la cultura ibérica, vamos a centrarnos ahora en lo que son los rituales. ¿Cómo enterraban estas sociedades a sus muertos? Podemos hablar en este caso de necrópolis, ¿no? Ah, sí, desde luego. Cada asentamiento tenía por lo menos un cementerio asociado, cuando no dos o incluso tres. Es decir, probablemente las grandes familias generaban áreas específicas de enterramiento. ¿Y cómo enterraban? Pues curiosamente, así como en el resto del Mediterráneo encontramos que hay una combinación, ¿no? Unos se incineran y otros no, otros se inhuman, pues en el mundo ibérico la incineración es estrictamente el único rito posible. Con lo cual en eso tenían todo una homogeneidad más que notable, que tenía que ver con creencias religiosas, con pautas religiosas relacionadas con el viaje al mundo de los muertos. ¿Y cómo se producía esa incineración? ¿Sabemos? Sí, sí. Yo estuve excavando en un yacimiento maravilloso que se llama Castellones de Ceal, en Jaén, y allí pudimos estudiar algo poco común, por lo menos en aquella época, que eran las piras funerarias, ¿no? Además de las tumbas, tuvimos una suerte de encontrar un área de piras y pudimos ver que estaban todas orientadas en el mismo sentido, de este a oeste, con la cabeza del difunto al oeste, alcanzaban temperaturas muy altas, probablemente de unos entre 700 y 900 grados y que muchas veces quedaban dentro de la pira pues pequeños fragmentos de hueso, lo cual quiere decir que los grandes eran los que recogían para meter en la urna cineraria y el resto los dejaban. Sabemos también con qué los quemaban, sabemos que les quemaban con ramas de los árboles que tuvieran mejor capacidad calorífica, en nuestro caso eran los pinos, también encina e incluso con las piñas, ¿no? Porque buscaban hierbas y algunos elementos que pudieran dar o pudieran atenuar el olor de la pira y darle incluso un aroma pues un poco más aceptable, ¿no? Con lo cual también metían hierbas y elementos olorosos. Igualmente sabemos, porque quedaban en las piras, que los muertos iban vestidos. Llevaban probablemente una túnica, incluso con sus fíbulas o sus broches y algunos elementos que les acompañaban en la cremación y que luego, por lo que fuera, ni siquiera fueron recogidos para meterlos en las tumbas correspondientes. Es decir, que era un rito muy pautado, muy normalizado y que cumplían a rajatabla. Bueno, y aparte de esos objetos, como nos decía, las fíbulas y demás, ¿los ajuares eran todos comunes? ¿Había diferenciación tanto a nivel social, ricos, pobres, y diferenciación de sexo masculino o femenino? ¿Hay algo que los diferencie o eran todos iguales? Sí, naturalmente la gente que tenía un mayor nivel económico y un mayor nivel de reconocimiento social se hacía acompañar de unos ajuares más ricos uh-huh. en su tumba. Estos ajuares pues varían desde la cerámica que les ponían al lado, a las armas, es decir, a elementos característicos efectivamente no solamente de la clase social sino del género, ¿no? Si uno, hombres o mujeres, niños o adultos, ¿no? O ancianos, pues tenían una mayor o menor consideración a la hora de establecer el ritual funerario de ser acompañados por estos objetos al mundo de los muertos. Uh-huh. Pero no hay una homogeneidad, ¿no? Si vemos los cementerios europeos de la Edad del Hierro, es decir, de la misma época, todos los hombres llevan lo mismo, todas las mujeres llevan lo mismo, más o menos. En cambio, los iberos no. Individualizan cada enterramiento y por eso no podemos hacer grandes series, ¿no? Es decir, bueno, todas las mujeres llevaban este tipo de ajuar, todos los hombres llevaban este otro. Uh-huh. En general podemos decir que a los hombres les acompañan armas. Cuando hay armas suelen ser enterramientos masculinos y en los enterramientos femeninos pues quizás más adornos o algo así, pero no hay un ritual tipo o un ajuar tipo característico. ¿Y tenemos datos como para decir si eran objetos de la vida cotidiana o por el contrario eran objetos única y exclusivamente dedicados al ajuar? Algunos de ellos eran única y exclusivamente dedicados al ajuar porque están recién fabricados, uh-huh. están nuevos completamente y se depositan ahí. Otros parece que son elementos familiares que se dejan como recuerdo, digamos, de la familia a su difunto. Y otros son, obviamente, objetos personales. Entre esos podemos considerar, por ejemplo, las falcatas. Yo creo que son un objeto del personal del guerrero, ¿sí? y también algunos elementos de adorno, por ejemplo los pendientes que suelen aparecer a veces, como encontrábamos allí en este mismo yacimiento de Castillo de Ceal, dos pendientes de oro, pues son también siempre masculinos y aparecen junto a personas ya de edad adulta. Uh-huh. El vaso para beber, cuando encontramos una copa griega o incluso una crátera, pues es el juego de bebida que tenía esa persona. Pero luego hay cientos de variantes en las cuales pueden combinarse elementos colectivos con elementos personales. Bueno, y con las cenizas resultantes de la cremación, ¿qué es lo que hacían? Normalmente meterlas en un recipiente y ese recipiente trasladarlo a la tumba correspondiente. Es decir, que después de la cremación se recogían normalmente pues una buena cantidad de huesos. Ni siquiera en las cremaciones actuales se reduce el cadáver a cenizas. Siempre quedan huesos quemados con un color más o menos blanquecino según la temperatura que haya alcanzado la incineración. ¿Sí? Entonces se meten esos restos dentro de una urna que puede ser de cerámica, que puede ser una caja de piedra o algunas urnas incluso más sofisticadas de las que luego podemos hablar, pero en general siempre o casi siempre se suelen recoger en un recipiente. Si no se alcanza a tener un recipiente, pues se meten en un agujero, un orificio dentro de la tumba sin más. Pero lo normal es que siempre en las tumbas ibéricas al menos haya una urna de cerámica con los restos de la persona enterrada. Bueno, ¿qué influencias en ese sentido recibían los iberos de todas las culturas, las primeras culturas del Egeo y viceversa, ¿no? Porque si vemos cerámica, nos vamos a encontrar en algunas ocasiones que es prácticamente igual o muy parecida a algunas cerámicas, las decoraciones que tienen de la cultura ibérica con esas culturas del Egeo, ¿no? Bueno, hasta cierto punto eso es lo que se pensaba hace tiempo, pero la verdad es que en esas culturas del Egeo hacía mucho tiempo que no se hacían este tipo de cerámicas. Es uh-huh. decir, parece que las decoraciones de la cerámica ibérica son bastante originales, son bastante locales y precisamente la cultura ibérica es una cosa curiosa porque al igual que tiene la incineración como rito exclusivo, también utiliza elementos del lenguaje, ¿no?, simbólico, expresivo, iconográfico, que tienen en otras áreas del Mediterráneo, pero los cambia totalmente. Uh-huh. Es de una gran originalidad, sabe que haciendo eso puede expresar, digamos, su ritualidad o su iconografía, ¿no? Pero no lo copia, nunca. Siempre lo reelabora, lo cambia, lo matiza y lo adapta a sus propias creencias. De forma que nunca podemos hacer una ecuación entre lo que vemos fuera y lo que encontramos aquí en Iberia. ¿Y fuera ellos recibieron influencias de...? Claro, aquí en la península están los fenicios, que vinieron, pero no a comerciar, vinieron a quedarse. Con lo cual, eso quiere decir que se instalaron en todo el sur de la península ibérica, incluso llegando con sus colonias a la zona de Alicante, a la desembocadura de Segura. ¿Sí? Luego, eso cambió la vida de las poblaciones del final de la prehistoria de la península totalmente. Ellos venían a crear aquí un nuevo país en el Mediterráneo occidental. Con eso tuvieron que lidiar las poblaciones indígenas y se genera así la cultura ibérica, digamos, después de este proceso de transformación pues bastante radical, ¿no?, que sufrieron con la llegada de estas personas, de estas poblaciones. Y además tenemos a los griegos, que también comercian. Después tendremos a los cartagineses. Es decir, que claro que reciben influencias. Pero un caso evidente es, por ejemplo, la escultura. La escultura ibérica depende probablemente de estímulos que llegan tanto del mundo fenicio como del mundo griego. Pero prácticamente ninguna de las piezas que crean se parece realmente a esas producciones originales. De que ellos transforman todo, absolutamente todo, lo reelaboran y lo recrean, ¿no?, para su expresión. Bueno, en cuanto a los tipos de monumentos funerarios que nos encontramos, ¿cuáles son los más relevantes? Tenemos una clara muestra en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Sí, el más conocido, porque es el más espectacular, es probablemente la torre funeraria de Pozo Moro, que tiene cuatro leones, ¿no?, protegiendo el monumento, y una serie de relieves difíciles de interpretar, pero enormemente atractivos, además de una iconografía puramente oriental en la mitad de la Mancha, ¿no?, en la provincia de Albacete, lo cual no deja de ser más que sorprendente. Después de ese tipo, raramente vamos a encontrar un monumento tan importante como el de Pozo Moro. Podemos encontrar construcciones de piedra rematadas por animales, ¿no?, toros, leones, bueno, la mayoría son desde caballos, ¿no?, caballos con jinetes, pero esfinges, sirenas, pero lo normal es que la mayor parte de la gente se enterrara en lo que llamamos construcciones tumulares. Meten la urna en el centro o debajo, junto con el ajuar, y lo tapan todo con una construcción de piedra rectangular o cuadrada, y sobre eso echan, digamos, unas cuantas hiladas de adobe, y crean una estructura cúbica, y van añadiendo una a otra, y cuando ya va pasando el tiempo, incluso van construyendo encima de las anteriores, ¿no?, y se va creando así una estratigrafía funeraria en las necrópolis que nos va relacionando los enterramientos más modernos, y debajo tienen los más antiguos. Pero esa es la forma más normal, ¿no? El resto son evidentemente estructuras excepcionales, como la Torre de Pozo Moro, de las que por el momento solo conocemos una. Bueno, vamos con un tema complicado y espinoso. ¿Existe algún tipo de iconografía, pues en cerámica, en cualquier otro tipo de objeto, que nos dé alguna pista sobre su ideología religiosa? Porque no, claro, no sabemos lo que escribían, entonces es complicado, ¿no?, saber la concepción que tenían. Es muy complicado, pero bueno, sí que existen algunas representaciones iconográficas en las que nos podemos basar para comprender un poco cuáles eran sus prioridades ideológicas, ¿no? Existen algunas en las cuales parece que se representan personajes de gran importancia, si no divinidades, pero lo normal es que los iberos tampoco representen a las divinidades. Es decir, son grupos que rechazan la representación iconográfica de la divinidad, y en eso no se parecen en nada ni a los griegos ni a los etruscos. Son más bien, se acercan al mundo fenicio, pero son bastante más radicales. Incluso te puedo decir que, por ejemplo, en santuarios como el de Torre Paredones en Córdoba, en el centro de una habitación está una columna y parece que precisamente la divinidad es la columna. Pero no se representa la divinidad, sino que el culto se ofrece a la representación de la divinidad a través de una forma icónica como es la columna. Entonces, eso es muy frecuente. La cerámica, hay muchas representaciones, también parece que hay algunas representaciones de la divinidad en época muy tardía, ya contemporánea del mundo romano, en la cerámica de Elche, por ejemplo. Pero lo normal es que los íberos representen en esas cerámicas a los propios íberos, a los grupos que están danzando, combatiendo, están luchando, cazando, pero la divinidad es la gran ausente en general en la iconografía ibérica. Y por documentos que tengamos, como hemos visto, de autores clásicos o por cualquier otra fuente, ¿tenemos constancia de algunas de esas divinidades que veneraban? Bueno, los textos clásicos lo que insisten es que habría varias divinidades, que era un mundo muy, muy primitivo, en el sentido de que habría divinidades ligadas a los bosques, a los ríos, a las montañas. Efectivamente, lo había en todo el Mediterráneo. Es seguro que había, si no divinidades, por lo menos sí espíritus muy poderosos que se ligaban a los bosques, a los ríos, al agua en general, ¿no? A la montaña. Pero es prácticamente seguro que existía una divinidad femenina relacionada con la fertilidad y con el mundo agrícola. ¿Sí? Y probablemente también una divinidad masculina complementaria, como ha existido prácticamente en todos los países mediterráneos. Pero no los podemos definir con gran exactitud todavía porque no tenemos sus imágenes, ¿no? Pero por todo el contexto tenían que existir y tenían que ser venerados de distinta forma en los distintos territorios ibéricos. Bueno, si bien en el inicio de la investigación sobre esta cultura había poca constancia de santuarios, con el paso del tiempo se han ido descubriendo dependencias dedicadas al culto. De hecho, en Ullastret ahí se ve únicamente lo que es la estructura. ¿Cómo eran esos santuarios? ¿Qué sabemos? Bueno, pues por lo que sabemos ahora, que efectivamente es una información de hace no tanto tiempo, porque al principio estábamos un poco con los ojos cegados, ¿no? Porque no teníamos evidencias claras, pero sí sabemos que dentro de las ciudades, como por ser Ullastret, había pues templos o santuarios, como queramos llamarle, estructuras que de forma más o menos estable se dedicaban al culto. Existen también otros santuarios que se ligan, digamos, a un mundo de frontera. Unos son los que están en las puertas de los asentamientos. Hay muchos santuarios por los que uno pasa cuando uno entra en una ciudad o entra en un poblado. Nos está marcando el mundo de dentro y el mundo de fuera, ¿no? Está diciéndonos, bueno, tú vienes de fuera, pero aquí se adora a esta divinidad y puedes dejar o no pues tu ofrenda, etcétera, etcétera. Y hay otros santuarios de límite o de frontera, que son los santuarios rurales y que se sitúan normalmente en lugares como cuevas, en el límite del territorio político, económico de determinadas poblaciones, o también santuarios vinculados al nacimiento de los ríos. En los iberos se organizaban normalmente su territorio, por lo menos en Andalucía Oriental, controlando los valles de los ríos, y en el nacimiento del valle ponían un santuario para que la gente supiera que estaba entrando en un territorio cuya posesión pertenecía al poblado que estaba a lo mejor a 20 kilómetros, pero ahí situaba ese lugar de culto para marcar muy bien la frontera, y también probablemente para marcar el lugar donde tendrían incluso que pagarse impuestos o tendrían que pagarse el portazgo para llegar, ¿no? para llegar a pasar al territorio que uno quería pasar. Bueno, y relacionado con los santuarios, también un tema complicado, muy debatido, los sacerdotes, esa figura que intercedía entre los dioses y las personas terrenales. es algo que todavía también está sin aclarar, ¿no? Está sin aclarar, pero yo creo que evidentemente sacerdotes había, porque alguien tiene que ocuparse del culto de los santuarios y del culto en los asentamientos, ¿no? En los santuarios de los poblados y de las ciudades. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de nuestra propia tradición de que un sacerdote es sacerdote siempre, durante toda su vida. Es una vocación que uno se marca y llega hasta el final de su vida siendo sacerdote. Y en el mundo antiguo no era así. Los sacerdotes podían ser los príncipes, los reyes o gente pues de una cultura, evidentemente, de un nivel social a la cual se elegía para ser sacerdote o sacerdotisa, porque también pasaba con las mujeres, que iba a ser sacerdote unos años y después lo dejaba y pasaban a ser otro. Por ejemplo, Julio César fue sacerdote y no lo tenemos conceptuado en general como tal, pero en su época fue sacerdote. Entonces yo creo que lo mismo pasaba en el mundo ibérico, que había determinadas personas que se ocupaban del culto al margen de que hubiera siempre servidores de los santuarios, pero sacerdotes auténticamente yo creo que existían, pero que era un cargo, digamos, temporal. Bueno, hay otro tema que me parece muy, muy curioso y muy interesante, son los enterramientos infantiles. Hemos hablado que eran habitualmente los enterramientos que había eran en todo cremaciones, incineraciones. En este caso son inhumaciones. Muchas veces se han explicado, investigadores han dicho que eran ritos fundacionales de diferentes lugares que se habían construido, incluso sacrificios infantiles. ¿Qué nos puedes contar sobre todo esto? Bueno, los niños, como es lógico, tienen una mortalidad muy alta, ¿no? Un porcentaje de mortalidad altísima, sobre todo en el momento del parto y del posparto, incluso en el embarazo. Entonces, normalmente, incluso en épocas históricas, no se considera que un niño tiene derecho a un enterramiento como el de los adultos, pues hasta que no tiene una cierta edad, ¿no? Como mínimo 3 años o más, porque mientras tanto está tan en peligro que la sociedad lo tiene marginado, digamos, una especie de limbo, ¿no? Que está viendo a ver si sobrevive o no sobrevive. Muchas veces cuando los niños son embarazos no deseados o son partos en el cual muere el niño, puede que la madre, etcétera, pues a veces en el mundo también tradicional español se han enterrado en las propias casas, en el interior de las casas. Es cierto que en el mundo ibérico hay enterramientos infantiles dentro de las casas que pueden responder a este patrón, pero también los hay de bebés animales, es decir, también los hay de cabritos muy pequeños o de ovejitas muy pequeñas, y entonces parece que efectivamente hay un rito de propiciación o de fundación de la casa en el cual se ofrece un animal. Que los casos de enterramientos infantiles puedan ser lo mismo, puedan ser un sacrificio, eso no lo sabemos, porque, como digo, no tenemos ninguna estadística, ni incluso casi restos materiales por el carácter mismo, ¿no? De la, como papel, ¿no? De los huesos infantiles en el momento del parto, de que hayan sufrido algún tipo de agresión para morir, ¿no? Pueden ser muertes naturales y quedar enterrados en la vivienda. O pueden ser sacrificios, no, tampoco tenemos que quitar eso, ¿no? Pero por el momento no tenemos la solución a esa pregunta. Bueno, una pregunta que no quiero dejar de hacértela, la dama de Baza, la dama de Elche, ejemplos paradigmáticos muy conocidos del arte ibérico. ¿Qué propuestas a nivel de interpretación existen sobre estas esculturas? Bueno, ahora ya afortunadamente sí tenemos respuesta a esa pregunta. La dama de Baza la tuvimos desde el principio, la dama de Baza... ¿Por qué aparece una escultura de tanta calidad y pintada, completamente pintada, que prácticamente tanto trabajo llevó esculpirla como pintarla? ¿Qué hace dentro de una tumba? Pues eso, gracias a las excavaciones del profesor Presedo, sabemos que dentro del orificio que tiene en el lado derecho del trono estaban los huesos quemados de una persona, de una mujer, además de una mujer adulta, joven, que puede corresponder perfectamente a la iconografía de la propia escultura. Podría ser la urna de la propia persona ahí enterrada, incluso su representación física. Por lo tanto, la tumba de la dama de Baza tiene a esta escultura como urna cineraria. y puede ser, evidentemente, es un personaje de enorme importancia social, a la cual además se le ofrecen dentro del ajuar funerario armas. Es decir, que un equipo, cuatro equipos completos de armamento, según ha estudiado el profesor Quesada, pues están ofreciéndoselos a una mujer, porque el único enterramiento que hay dentro de esa tumba corresponde a una mujer. Es decir, probablemente es una mujer que genera un linaje, que genera o tiene una importancia muy grande dentro del grupo social, como madre o como esposa, ¿no?, de alguien de gran relevancia, y por lo tanto pues tiene estas ofrendas que se salen completamente de lo normal. En el caso de la dama de Elche, pues hasta hace poco no se sabía muy bien para qué servía ese orificio que tiene en la parte trasera. Si le damos la vuelta a la dama de Elche, vemos que tiene un orificio de medianas dimensiones. Yo creo que la dama de Elche fue un busto desde el principio, que nunca fue una escultura completa. También apareció como protegida delante de unas piedras, como si quisieran proteger esa estructura. No sabemos, era completamente desconocido el contenido de ese orificio, pero los últimos trabajos que se han hecho han descubierto restos de fósforo correspondiente a hueso. Parece, por lo tanto, que también la dama de Elche fue una urna cineraria, o por lo menos podemos meter esa hipótesis dentro de las posibilidades de interpretación de la dama de Elche, que no cabe duda también que es una escultura especial, o quizás la más espectacular de todas las esculturas ibéricas que conocemos. Mucha gente, claro, la ve en el museo, pero tenía policromía, era... Tenía color y bueno, pues mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí, tenía color, y también la dama del Cerro de los Santos, por ejemplo, que la vemos hoy tan blanca y con su vaso de ofrendas, ¿no? Y eso también tenía color, eso ha salido en las últimas restauraciones que han sufrido las piezas, que han tenido las piezas en el Museo Arqueológico de cara a su exposición en el nuevo museo, y se ha visto que la dama del Cerro de los Santos igualmente tenía color, ¿no? Igual que la dama de Elche, pues en la zona del cuello, en la zona de la túnica, etcétera. Bueno, ya para concluir, una pregunta difícil, o a lo mejor muy fácil de contestar. ¿Crees que llegaremos a saber con exactitud, o por lo menos algo, de la lenguas que hablaban estos pueblos y descifrar la escritura, o va a ser muy complicado? Pues yo creo que... Vamos, yo soy muy optimista en este sentido, ¿eh? No es que yo sea especialista ni muchísimo menos en ese tema, pero no me extrañaría nada que en un momento determinado aparecieran textos bilingües, en latín o griego y e ibérico, porque si bien ahora los únicos textos que tenemos son en ibérico, utilicen o no el alfabeto griego, por ejemplo, ¿no? En uno de los tipos de ibérico utiliza un alfabeto griego, pero es imposible que podamos desentrañar el significado de las palabras. Sin embargo, yo creo que en un momento determinado, teniendo en cuenta la estructura de la sociedad ibérica, tienen que aparecer textos en bronce, como aparecerán en las ciudades romanas o incluso antes, en los cuales se establezcan, ¿no?, textos bilingües. Y yo creo que en ese momento daremos con la clave. Tenemos que tener esperanza, ¿no? Uy, yo sin duda creo que eso pasará. Bueno, Teresa Chapa, un lujo haberte tenido aquí con nosotros. Ya me atrevo a decir que los oyentes nos van a agradecer esta pequeña clase que nos has dado de rituales ibéricos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Clio, revista de historia número 174, mes de abril. Descubre a los asesinos de Julio César. ¿Cuál fue su destino? Juego de Tronos, la guerra de las dos rosas. Los espías de Suárez, la letra pequeña de la transición. Amantes poderosas de la historia. La insólita estafa oficial de los falsos duros de Sevilla. Mujeres en la historia, Charlotte Bronte. La Biblia, un plagio, los sumerios fletaron el arca del diluvio. Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia 174, número de abril, ya en tu kiosco. Ágora, historia en estado puro. La La música nos introduce perfectamente en el tema que vamos a abordar a continuación y para ello damos la bienvenida a Gustavo García, que es director de Despertaferro, Arqueología e Historia. Gustavo, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hoy les invitamos a que hagan un viaje muy especial. Seguro que algunos de ustedes ya lo han hecho, otros lo están planeando. Incluso puede que algunos lo estén haciendo y nos escuchen a través de los podcasts o en directo, quién sabe. Y es que hoy les invitamos a que nos acompañen en el Camino de Santiago, pero en la Edad Media. Origen del camino, peregrinos, viaje de ida y vuelta, el camino político, guías y protecciones, la ciudad y el apóstol. Son diferentes aspectos de los que se habla en este número 6, como decía, de Despertaferro, Arqueología e Historia. Y como bueno, ya pueden ver, tenemos al director para hablarnos del asunto. Bueno, hablar del Camino de Santiago, Gustavo, tenemos que hablar, pues hay que citar a la Catedral Románica de Compostela, que además es la portada que aparece en el número. Podríamos decir que es el mejor símbolo del éxito del Camino de Santiago, ¿no? Pues sí, en efecto, durante muchos años, quizá más de 2 siglos incluso, a las reliquias del apóstol se hallaban en el interior de una iglesia que era bastante pequeña, era poco vistosa, y esto es porque la arquitectura monumental prerrománica no es tan llamativa como lo es después en época románica o en época posteriores, ¿no? De este modo, pues una de las máximas preocupaciones que tenían los obispos de Iria y de Compostela pues fue el dotar de a estas reliquias y a este lugar santo de una iglesia que fuera acorde no solo con la importancia del lugar, sino también con la constante afluencia de peregrinos que fue creciendo durante estos 200 años, ¿no? Las obras de construcción de la catedral duraron más de 100 años, con distintas etapas e interrupciones, ¿no? Pero culminaron a comienzos del siglo XIII con la construcción del Pórtico de la Gloria. Precisamente aparece, como has dicho, en la portada de la revista, una imagen del apóstol del Pórtico de la Gloria. Y la remodelación, con el Pórtico de la Gloria se remodeló la fachada occidental. Y bueno, aunque bien es cierto que antes de esto pues ya era un lugar de referencia, que ejercía como símbolo de crecimiento y de consolidación del Camino de Santiago, pues a partir de este momento pues cobra muchísima más fuerza, ¿no? Y ya que iba a ser el objetivo de todo peregrino, el objetivo final, la meta, pues era lógico que estuviera a la altura de lo esperado. Uh-huh. Bueno, hablamos ahora de los orígenes. Antes de la existencia del Camino de Peregrinación de Santiago, ¿qué referencias tenemos sobre las reliquias del apóstol? ¿En qué momento, tantos años después de su muerte, en qué momento conocemos o se conoce datos acerca de la sepultura? Bueno, pues parece que el descubrimiento de las reliquias, según cuentan algunas crónicas, se produjo en la primera mitad del siglo IX, durante el episcopado de Teodomiro de Iria. Iria era la antigua sede del episcopado antes de que pasara a Compostela, y durante el reinado de Alfonso II el Casto, ¿no?, el rey de Asturias. Y es interesante señalar que en época medieval el descubrimiento de unas reliquias santas se denominaba la inventio, ¿no?, y que es un nombre cuanto menos bastante sugerente, ¿no?, puesto que en muchos casos las reliquias aparecían como de la nada y en los lugares más insospechados, ¿no? Y luego había que justificar estos hallazgos mediante algunos relatos, ¿no? Uh-huh. En realidad, contar con reliquias importantes era un elemento básico para subrayar la importancia de una iglesia, ¿no? Y aquí se estaba hablando nada menos que de las reliquias de uno de los apóstoles más cercanos a Cristo, ¿no? La cuestión es que, a diferencia de muchos otros intentos en muchos otros lugares, en los que fueron apareciendo otras reliquias, el caso de las reliquias de Santiago en Compostela sí que cuajó, y además lo hizo muy rápidamente, puesto que se menciona en muchos textos de la época. El control de las reliquias era muy importante en esta época, quizá por eso floreció precisamente este hallazgo, ¿no? Y incluso en la época existían robos de reliquias a otras sedes cuando se quería dar mayor empuje a una ciudad. Sin ir más lejos, muchos años después, Diego Gelmírez, que fue obispo y arzobispo de Santiago de Compostela en la primera mitad del siglo XII, pues cometió lo que las fuentes llamaron un pío latrocinio de las reliquias de Santa Susana de Braga para llevárselas a una iglesia de Compostela, ¿no? que esto es un auténtico robo con nocturnidad y con alevosía, ¿no? En cualquier caso, las menciones de la existencia de las reliquias del apóstol habían aparecido un poco como de la nada y partiendo de solo de algunos textos que mencionaban la predicación del apóstol Santiago en España, ¿no? A partir de esto, pues a partir del hallazgo de la sepultura, pues la leyenda fue creciendo y los propios relatos del descubrimiento del sepulcro también estaban rodeados un poco de un halo de misterio, ¿no? Se mencionaba la presencia de extrañas luminarias que señalaron el lugar de esa tumba a un personaje local, que este acudió después a informar al obispo, pero luego más adelante también hubo que explicar cómo es que llegaron ahí las reliquias del apóstol, que según quedaba claro en los textos sagrados, en realidad había sido ajusticiado en Jerusalén, así que hubo que inventar también una historia para que regresara, la verdad, un poco mágicamente, a tierras hispánicas y, bueno, y en este caso de Galicia, ¿no? Gustavo, y si hablamos del origen del Camino de Santiago, ¿cuándo debemos ubicar su origen y cuál o cuáles eran los itinerarios originales? Pues las peregrinaciones empiezan casi enseguida, ¿no? Cuando se empieza a tener conocimiento del hallazgo. Y lo que pasa es que durante mucho tiempo es muy probable que no existiera un camino físico como tal, sino que se llegara a Compostela desde lugares lejanos o más cercanos por mar y bordeando por el norte hasta llegar a un lugar cercano, ¿no? Algunos peregrinos, como el caso del obispo Descalco de Puy, que es una localidad francesa, sabemos que sí que llegaron caminando por durante al menos un buen trecho de lo que después más tarde sería el propio camino. Pero no fue hasta el siglo XI que empezó a consolidarse una vía terrestre significativa. Existían muy pocos caminos transitables y seguros en la Edad Media, ¿no? Y el camino francés, en el propio camino francés, que es esta ruta que conducía desde Francia hasta Compostela, se volcaron muchos esfuerzos institucionales, tanto de la monarquía como de la iglesia, para articular este camino, ¿no? Este camino francés cuenta con cuatro ramas que proceden de distintos puntos de Francia, ¿no? Tres de estas ramas confluyen justo al norte del Pirineo y la vía resultante de esta unión se junta a su vez más adelante ya en terreno hispánico con la otra vía que venía desde la costa francesa, desde la costa mediterránea francesa, y se juntaban en la localidad navarra de Puente la Reina. Y a partir de ahí, pues el itinerario seguía un trayecto más o menos recto hacia Compostela por el interior y pasaba por las principales ciudades del momento, ¿no? Que además crecieron de forma exponencial a través de la presencia constante de gentes que pasaban por el camino, ¿no? En realidad, como no existían infinitas ramas como las que vemos hoy en día, que vienen de todas partes hacia el camino, ¿no? Y que quizá ahora en la actualidad se promocionan de cara al turismo y muchas de esas son posteriores a esta época, ¿no? O al menos no tenemos constancia de que se utilizaran. Básicamente eran estas pocas. Bueno, contamos con un documento escrito que es muy importante, es el Codex Calixtinus. ¿Qué valor histórico tiene este libro y qué relación guarda con Santiago? Pues tiene un gran valor a muchos niveles. En primer lugar, se trata de un libro de composición muy heterogénea, ¿no? Cuenta con textos que se dedican a la liturgia y al oficio, otras que son composiciones corales y musicales. También tiene una justificación y un relato de los milagros del apóstol, o incluso cuenta con un muy llamativo capítulo que ponía al rey Franco Carlomagno al frente del descubrimiento de las reliquias, ¿no? Que ya sabemos que hay otras versiones, ¿no? Y ya de paso, pues Carlomagno, por lo visto, habría empezado ha encabezado la reconquista en el norte peninsular. En posteriores copias del libro del Codex Calixtinus se separaría este libro este capítulo carolingio del libro, pero es interesante porque sugiere que el libro fue destinado principalmente a un público francés, ¿no? Este Codex Calixtinus, que en realidad luego se llamó el Liber Sancti Jacobi, ¿no? Lo mismo ocurre con lo que llamamos la Guía del Peregrino, que es el libro quinto de ese Codex Calixtinus y que fue escrito por un monje francés, Aymeric Picot, y que fue probablemente el que reunió las distintas partes del libro y lo compuso en un mismo volumen, ¿no? la presencia de pobladores franceses a lo largo del camino, pues se llama el Camino Francés porque conducía de Francia hacia Compostela, pues fue muy importante y de hecho en buena parte fue la consecuencia, fue una consecuencia de la iniciativa política de algunos monarcas en los reinos de León y de Castilla que querían repoblar a las tierras cristianas recuperadas a los musulmanes. Uh-huh. Bueno, hay otra parte muy importante del camino, que sin ellos no habría camino, evidentemente, que son los peregrinos. ¿Qué pueblos hacían el camino? ¿Tenemos datos de cuántos peregrinos había según la época? Bueno, no existen registros precisos en los textos medievales, de modo que las estimaciones pues varían mucho y no pueden considerarse fiables, ¿no? Se ha calculado que quizá unas 200.000 personas al año en los periodos de máximo apogeo, pero esto es muchísimo para la Edad Media, y hay autores que consideran las cifras un poco exageradas. Lo que sí que queda bien explicado en las distintas fuentes, y además repetidamente, es la distinta procedencia de los peregrinos, ¿no? Que podían acudir desde cualquier lugar de Europa, desde las Islas Británicas hasta Italia, a Flandes, el Sacro Imperio, y sin duda muchísimas, obviamente, desde Francia y de distintos puntos de los reinos hispánicos. No hay que olvidar que Compostela fue uno de los destinos de peregrinación cristianos preferidos en esta época, junto a Roma, que era donde descansaban las reliquias de San Pedro y San Pablo, y Jerusalén. Pero para ir a Jerusalén el viaje era más largo y peligroso. Además, es muy probable que en las primeras etapas viajaran principalmente nobles o clérigos con grandes séquitos, mientras que a partir del siglo XI, pues quizás es más frecuente, cada vez más frecuente la presencia de todo tipo de peregrinos, independientemente de su condición. Uh-huh. ¿Y cuál podríamos decir que era la motivación de los peregrinos? Bueno, fundamentalmente, como es una peregrinación religiosa, la motivación principal era la fe, que además en época medieval pues venía a ser casi una obligación social de todo buen cristiano, ¿no? De forma que ningún personaje relevante se libraba de hacer un gesto hacia la peregrinación, o bien peregrinando, o bien cediendo algo para una iglesia, o la forma que sea, ¿no? A este motivo principal de la propia fe se podían unir otros motivos personales, ¿no? Normalmente enfermedades que hay que superar, o bien como agradecimiento por haber superado una dura enfermedad, para lograr descendencia deseada y que no llega, o incluso para purgar los pecados, ¿no? Más adelante, cuando estas motivaciones empiezan a flaquear y empieza a haber menos peregrinos a Santiago, en especial a partir del siglo XIV, la peregrinación ya era impuesta como penitencia o por pecados o incluso por crímenes cometidos. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Gustavo García, es director de Despertaferro Arqueología e Historia, y hoy estamos tratando un asunto que me atrevo a decir que les va a llamar mucho la atención a todos ustedes: el Camino de Santiago en la Edad Media. Ese es el título del número 6 de esta revista. Gustavo, ¿cómo preparaban los peregrinos el viaje? ¿Había algunas normas para antes de la salida? Bueno, más que normas en sí, sí que existían una serie de pautas que eran muy aconsejables, ¿no? Lo prioritario es que, a diferencia de lo que solemos pensar hoy en día, un poco pensando en lo que es el peregrino de hoy en día, ¿no? Que haciendo pues un trekking, pues los peregrinos no viajaban solos, sino que procuraban organizarse en grupos desde de la misma parroquia o de pueblos cercanos, o integrarse con otros grupos a lo largo del camino, y en especial lo antes posible, ¿no? Porque esto era porque los grupos grandes pues contaban con mayor protección ante posibles peligros, ¿no? Si se trataba de nobles, iban siempre con grandes comitivas, ¿no? Incluso podían llegar a cientos de individuos en algunos casos. Pero otra de las cosas, de las pautas importantes para empezar el viaje, es muy importante vestirse con la indumentaria del peregrino, pues que luego resulta muy útil, ¿no? Esto es el bordón o el bastón de peregrino, la escarcela o el zurrón, la calabaza para el agua y el manto para protegerse del frío, y el sombrero para protegerse del sol, ¿no? Puesto que al reconocerse como peregrinos se contaba con la protección de las leyes destinadas a favorecer el peregrinaje. No faltaba quien, aprovechándose de ello, se disfrazaba de peregrino y engañaba a los peregrinos reales, apartándolos del camino para robarles, ¿no? Pero claro, estas eran faltas severamente castigada, ¿no?, por la corona y las administraciones locales. Bueno, listillos ha habido en todas las épocas, así que esta no iba a ser menos. Bueno, una vez que se ponían en marcha, había que contar con una serie de soportes materiales. Estaban las asistencias de tipo institucional y también de carácter privado. Explícanos, ¿cómo eran estos dos tipos de asistencias? Bueno, al tratarse de un trayecto que era de cientos o de miles de kilómetros, pues es muy importante garantizar, además de una adecuada protección al viajero, ¿no? Pues aparte de esto, pues de lugares en los que pueda descansar bajo techo, comer caliente o incluso de recibir cuidados médicos. En un primer momento, muy buena parte de esta asistencia era gratuita y se llevaba a cabo en los numerosos monasterios que se hallaban en el camino y en los que se crearon hospitales, ¿no? Pero en la época de mayor frecuentación del camino, la monarquía intentó incentivar también la creación de distintos hospitales en puntos estratégicos donde no los había y vincularlos también a instituciones eclesiásticas, ¿no? Esta asistencia pues podía dar cabida a 20 o más camas en el caso de los hospitales más grandes o 5 o 6 en casos de otras, ¿no? Y luego, aparte de esto, estaba la iniciativa privada, que cubrió buena parte de las necesidades asistenciales al margen de las relacionadas con el cuidado de los enfermos, ¿no? Por ejemplo, ofreciendo camas y comida, o bien en sus casas, o bien en tabernas o posadas, pero siempre pagando, ¿no? Entonces, esto a veces provocaba que se transformaba en abusos por parte de los hospederos. Uh-huh. Bueno, hay una reconstrucción que habéis hecho en las páginas centrales de la revista que a mí me parece preciosa, creo que es lo que más me gusta de todo el número, que es la reconstrucción de la catedral románica, diferente a como la vemos hoy en día. ¿Cómo era la ciudad que se encontraban los peregrinos, donde bueno, de hecho pues se topaban con esta catedral de estilo románico? Bueno, al final del siglo XI, Compostela no era una ciudad muy antigua, se ubicaba en un medio bastante rural, pero en poco tiempo alcanzaría una notable expansión urbana y burguesa, claramente beneficiada también por el comercio, gracias a la importancia simbólica del lugar, ¿no? Lógicamente, como punto estratégico en una de las vías más transitadas de la Europa medieval, estaba bien dotada de mercados y de espacios de comercio, y como el objetivo principal de los viajes a Compostela guardaba la relación con la fe, pues también estaba muy bien dotada la ciudad de iglesias y de monasterios, ¿no? No solo estaba la catedral, sino que había muchas otras. En el siglo XII y XIII la ciudad recibió un importantísimo empuje constructivo, sobre todo en época del obispo Gelmírez, pero también en otras posteriores, ¿no? También obtuvo distintos privilegios, como el de acuñar moneda propia. La moneda se aprovecharía a su vez para difundir la imagen del apóstol, ¿no?, en el anverso de estas monedas, como un instrumento de propaganda. Pero bueno, este fue un privilegio que no duró para siempre, ¿no? La parte, digamos, el núcleo cercano a la catedral era el más imponente y dinámico, ¿no?, de esta época. El acceso principal de los peregrinos que venían del camino era la puerta norte, que se llamaba la puerta franquigena o puerta francesa, y que estaba situada en uno de los lados del crucero, ¿no?, porque las iglesias se orientan hacia el este. Y ahí se ubicaba un importantísimo mercado, ¿no?, en el que los peregrinos, pues entre otras cosas, podían adquirir esas conchas veneras, ¿no?, esas conchas de vieira que certificaban su llegada a Santiago y luego podían coser a sus ropajes, ¿no? En el centro de esta plaza se ubicaba una fuente monumental y en la que los peregrinos también podían saciar su sed, ¿no?, cuando llegaban. En la puerta opuesta, justo la sur, había otra plaza en la que se les celebraban los juicios, lo que celebraba el obispo, y porque este tenía su palacio justo ahí, ¿no? Luego hubo algunas revueltas en el 1117 y el palacio, que no hacía mucho que estaba construido, fue parcialmente destruido, y entonces se construyó otro, incluso más grande, en la puerta occidental, ¿no?, en donde más adelante sería construido el Pórtico de la Gloria, ¿no? Bueno, precisamente te hablaba de la catedral en románica, que hoy en día la vemos de forma bastante diferente. A lo largo del camino era habitual encontrarse edificios y arte de carácter románico. ¿Cuáles eran esos puntos más representativos en este sentido? Bueno, hay tantísimos puntos representativos que la verdad que costaría mucho de escoger, ¿no? Y a lo largo del camino puedes encontrar muchísimas obras románicas, ¿no?, más o menos conservadas en la actualidad, porque luego se han recibido a distintas reformas o algunas han quedado en ruinas, ¿no? Pero sobre todo esto, pues el que haya hecho el camino o que pretenda hacer el camino hoy en día puede encontrar muchísima información en guías de todo tipo. De forma que en la revista lo que hemos intentado es dar énfasis no a todo el románico, que sería imposible de abarcar, sino a aquellos edificios que fueron los pioneros y que tuvieron mayor influencia en la caracterización de otros edificios románicos construidos con posterioridad, ¿no? En particular, aquí incidimos en este artículo específico que habla del tema, pues principalmente en la Catedral de Jaca, que fue una de las más influyentes, el priorato de San Martín de Frommestad, tanto este como la Catedral de Jaca están situados en el camino, y en la propia Catedral de Santiago, ¿no? Una de las cosas que resulta interesante es que la propia Catedral de Santiago permaneció a medio hacer durante la mayor parte del tiempo que duró la etapa ágida de la peregrinación a Compostela, y hasta el 1112 no estaba completada la parte de la cabecera y el crucero, ¿no? Y hasta ese momento no se enderrocó la iglesia antigua, que era donde se celebraba la liturgia, ¿no? Faltaba aún más de media iglesia por terminar, pero aún así se podía oficiar en ella, y la mayoría de los peregrinos de esta época la vieron sin terminar, ¿no? Pero bueno, aún así, a partir de ese momento, Santiago, en vez de Jaca, pues será quien ejerza mayor influencia en el arte románico posterior. Bueno, si hablamos del Camino de Santiago, también debemos citar a Cluny, la monarquía leonesa. Danos unas breves pinceladas de la vinculación con el Camino de Santiago. Bueno, durante mucho tiempo se creyó que la abadía de Cluny, que está situada en la Borgoña francesa y tenía una gran influencia en la época, pues tuvo mucho que ver como difusor del románico, incluso también de los cambios en la liturgia y tal, y que para ello se utilizó el camino como eje vertebrador de esa expansión, ¿no? Lo cierto es que en algún momento existió una estrecha relación entre Cluny y entre esta abadía y los monarcas leoneses, de modo que para las interpretaciones historiográficas tradicionales, digamos, pues resultaba fácil juntar el camino con rito romano, con reconquista, con el arte románico y todo como un proyecto unitario. Pero la cosa no es tan simple, ¿no? En cualquier caso, en las últimas décadas se ha venido revisando esta idea y el papel de Cluny se cree hoy en día que es mucho menor, ¿no? Desde luego no vinculado a todo ello más que circunstancialmente. Efectivamente, los cluniacenses sí tenían interés por el camino, pero más bien a la inversa, como un camino que conducía de España a Cluny, y no que conducía de Cluny hacia Compostela, ¿no? Uh-huh. En lo que refiere a la monarquía, pues Alfonso VI fue uno de los monarcas más relacionados que favorecedores de Cluny, y a ellos cedió algunos de los monasterios del camino, ¿no? Él ya tenía una fuerte vinculación con la abadía de Cluny, pero además luego se casó en segundas nupcias con Constanza de Borgoña, por lo que siguió favoreciendo a esta institución. De todas formas, la monarquía leonesa dedicó muchos esfuerzos a asegurar, a proteger y a condicionar el camino, ¿no? Arreglaba los tramos difíciles con calzadas y con puentes, facilitaba no solo el tránsito de peregrinos, sino también de comerciantes, ¿no? Como los reinos de musulmanes estaban al sur, pero ahora la frontera cristiana estaba estabilizada en el norte, pues entonces era factible establecer un pasillo por el norte, y ese camino de Santiago cumplió esa función práctica, además de la propiamente espiritual. Uh-huh. Bueno, ya para concluir, dos asuntos, Gustavo. Uno de ellos es si tenemos que entender el concepto de peregrinación como algo meramente cristiano, si ya en la antigüedad no lo encontramos en otros lugares o es únicamente cristiano, y qué significa exactamente a nivel etimológico la palabra peregrino. ¿Y con qué protección contaban los peregrinos? Bueno, pues a lo que decías sobre la primera pregunta, no las peregrinaciones, como bien has dicho, no son exclusivas de los cristianos, sino que son propias de todas las culturas, y esto con independencia de la época que hablemos, ¿no? Hay peregrinaciones en el Antiguo Egipto, en Persia, en Grecia clásica, en la Antigua Roma, o igual que se hace actualmente, pues en la India o en los países musulmanes, ¿no? Donde para ser un buen musulmán pues hay que peregrinar a la Meca. Lo que sí es cierto es que en la tarde antigüedad y en la Alta Edad Media pues se incentivó mucho la peregrinación cristiana a través de la presencia de reliquias, ¿no? Como hemos explicado al principio. El término peregrino a nivel etimológico significa en latín extranjero, es decir, todo aquel que no es ciudadano romano. Pero con el tiempo pasa a designar a los que proceden de regiones lejanas, ¿no? Para distinguir a los que venían con motivos de religión de los que venían con fines comerciales, que eran llamados mercatores o negociadores, pues a estos que venían con motivos de religión se les pasó a designar propiamente peregrinos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la protección que se les otorgaba, uno de los aspectos más recurrentes en los escritos medievales que se relacionan con el camino es el de los peligros que acechaban, ¿no? La mayoría de estos peligros los provocaba el hombre, y de esta forma pues las instituciones dedicaron muchos esfuerzos en la protección del peregrino, pues por ejemplo ante los abusos de los hospederos o ante otras gentes que podían formar parte de la propia peregrinación, ¿no? Pero también se les protegía pues si tenían alguna enfermedad inesperada, o se les aconsejaba que redactaran testamento antes de realizar el viaje para evitar que sus bienes terminaran en manos indeseadas. Bueno, pues si quieren profundizar mucho más en este asunto en el Camino de Santiago, si están planeando hacerlo, si lo están haciendo, probablemente algunos nos escuchen mientras hacen el camino, o si lo han hecho y quieren conocer algo más de su historia, les recomendamos el número 6 de Despertaferro, Arqueología e Historia, y de verdad les recomiendo que miren sus páginas centrales, la reconstrucción que hay, el dibujo de Josep Casals de la Catedral de Compostela, una catedral pues que lo van a ver bastante diferente a como hoy en día la vemos, y solo por eso ya de verdad que le va a merecer la pena. Ha estado con nosotros contándonos todo este asunto de forma extensa Gustavo García, que es el director de Despertaferro Arqueología e Historia, y un día más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Gustavo. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre. Pues un fuerte abrazo y saludos a ese lugar en el que se encuentra, que fue el que eligió Dalí para inspirarse. Así que un lugar precioso, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo, chao. Este mes en Despertaferro Moderna acompaña a la Grande Armée de Napoleón en la primera fase de su épica invasión de Rusia en 1812, con Moscú como objetivo, las agotadoras marchas y las contramarchas en el corazón del Imperio ruso desembocarán en las decisivas batallas de Smolensk y Balutina, que se interpondrán en los planes de Bonaparte. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Pues esta música nos mete de lleno en el libro que nos trae hoy Irene, música, ya no sabemos si hablamos inglés, español, es que cuando viene Irene, como habla tantos idiomas, uno se equivoca, así que Irene, buenas noches. Si quieres hacemos la presentación en inglés. Bueno, ya tengo lo suficiente con hablar bien el español, ¿eh? Bueno. Es que cuando viene Irene empieza a hablar francés, español y uno se equivoca. Bueno, ¿qué libro nos traes hoy? El perfil del infinito, el autor es Víctor San Juan y la editorial es Nautilus Ficción. Libro que me has dicho que te ha gustado especialmente, sí, que te ha enganchado. Me ha gustado porque es que es el típico libro que dices, va, bueno, ya sé que va a ser así, ya he leído muchos libros de este tipo y al final no se parece nada y entonces te acabas enganchando y es buenísimo. Pues si le quieren poner cara, nunca mejor dicho, al libro y a Irene, pueden mirar en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en el Twitter @agorahistoria, y ahí está Irene con la portada del libro. Bueno, cuéntanos, Irene. Pues nada, vamos un poco con el marco histórico de la novela, que es un marco histórico de guerra, un poco en la misma tónica que te iba a preguntar antes por el autor. que le gusta mucho el mar y de hecho... Es marinero, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es marinero, bueno, es... Tiene publicado varios libros, además. Sí, sí, sí, sí, además Trafalgar, Tres Armadas en Combate y luego también uno sobre piratas, uh-huh. Piratas de todos los tiempos o algo así se llama el libro. Y entonces, bueno, pues el marco histórico es un marco de guerra y, bueno, pues para poner un poco en situación al oyente, pues con la paz de Basilea, que se firma el 22 de julio de 1795, España pone fin a la guerra que mantenía con la República Francesa. Uh-huh. Y esto, pues bueno, pues no le hace mucha gracia a Inglaterra porque, bueno, teme una nueva alianza entre los españoles y los franceses y que en efecto además se ratifica con el Pacto de San Ildefonso que se firma el 18 de agosto de 1796. Entonces... Lo que va a suceder es que España va a temer por sus territorios de ultramar, incluido las Filipinas, y va a decidir mandar pues un refuerzo de flotas y de naves por si a los ingleses se les ocurre atacar, ¿no? La guerra al final se acaba declarando el 5 de octubre de 1796. Y este es un poco el contexto de la novela. Uh-huh. Entonces, lo que sucede en la narración es que uno de esos navíos que se envían a Filipinas a cargo del general Álava, el ¿sí? ministro de España era Godoy, es el Europa. El navío es el Europa y ahí embarcan un ilustrado de la Academia de Ciencias de París, que se llama Monsieur Jean Nemours, acompañado de su pupilo y sirviente, que es un chico, un joven, que se llama Jacques Pigou. Entonces, ambos son los protagonistas del libro y están a cargo de dos artilugios que embarcan con el Europa, que son un barómetro, que sirve para predecir temporales, y un cronómetro para hallar la longitud. Uh-huh. Entonces, pues digamos que es una expedición cuyo objetivo es ir a defender las Filipinas de los ingleses, pero que a la vez tiene una base científica y es ver pues, si estos artilugios funcionan, ¿no? Entonces... este viaje no es ficción, es realidad. Lo que ya son ficciones son los dos personajes, el de la Academia de Ciencias y el pupilo. Uh-huh. Pero de hecho sí, ese viaje se realizó, el Europa existió y además los dos artilugios se probaron durante ese viaje. Y hay una historia paralela, ¿no? Exactamente. Entonces, por un lado, lo que es realmente interesante de este libro es que relata la historia del Europa, de cómo viaja, de toda esta parte científica, de si funcionan, se libran de un tifón gracias al barómetro. Uh-huh. Y por otro lado también el académico este de ciencias le habla de la historia del mar y de los grandes navegantes a su pupilo. Entonces es como que recorremos la historia de este viaje, pero también las historias del pasado de Magallanes o del Cano, de cómo viajaron, ¿no? Entonces uh-huh. Es como un repaso de los grandes viajes marítimos a la vez que vivimos este viaje. Entonces es muy interesante. Bueno, y la valoración está claro que positiva, ¿no? Muy positiva, porque es que además hay otro punto interesante. No solamente nos quedamos en el viaje científico, en la guerra, el contexto de mar, que le puede gustar mucho a los oyentes, sino que a la vez vamos descubriendo cómo a través del niño, el pupilo que va creciendo, pues cómo descubre su amor por el mar, cómo va madurando, las historias de traiciones, motines. Entonces vemos también un desarrollo muy rico de un personaje que empieza siendo un niño y que a través del viaje y de los años pues se va convirtiendo en un hombre con sus descubrimientos sobre la vida, ¿no? Incluso hay unos pasajes que son increíblemente filosóficos. Y eso tampoco te lo esperas. O sea, que una valoración muy positiva. Es una novela muy, muy completa. De nuevo, hay un gran equilibrio entre la parte ficción y la parte realidad. Sí. Y con muchas capas de profundidad. Entonces, pues... Se van a enganchar, ¿no? Excelente. Sí, sí. Engancha. Bueno, si quieren ustedes ver cómo es la portada del libro, ya lo tenemos en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en el Twitter también, @agorahistoria, y está la foto de Irene con el libro. Recuérdanos el título, autor editorial. Se llama El perfil del infinito, el autor es Víctor San Juan y la editorial es Nautilus Ficción. Por cierto, que tenemos ya varias propuestas que nos han enviado los oyentes para que haga reseñas de algunos libros. Intentaremos hacerlo en la medida de lo posible. Y si quieren que Irene les hable de algún libro en concreto, pues no tienen más que escribirnos a cualquiera de estas dos direcciones, contacto@agorahistoria.com o agora@capitalradio.es, y si lo conseguimos el libro, pues podemos hacer la reseña. Claro. En este caso tienes una propuesta de África, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, bueno. No lo has visto, ¿no? Bueno, no, pues, no he visto lo de África, pero ya de África, con de eso África. Ya has visto, ya me ha llamado la atención. Te esperamos luego con las efemérides. Muy bien, hasta ahora. Luego. Capital Emocional, un programa de crecimiento personal en el que lo más importante es el desarrollo de nuestro capital más valioso, las personas. Aprende a vivir en positivo y de manera emocionalmente inteligente. Lidera tu vida y no dejes que sean otros quienes lo hagan. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. En el futuro se van a dejar de utilizar este objeto del que les vamos a hablar, y más que en el futuro, yo creo que en el presente, pues ya hay en muchas ocasiones que no hacen falta. Serán sustituidas las llaves por dispositivos que leen las huellas dactilares, o también por medio de aplicaciones del móvil que podemos abrir puertas, otros dispositivos con los que para arrancar un coche y para abrir sus puertas no hace falta la llave en sí. Y es que Gemma García Ruiz Pérez, de forma divertida, como siempre hace, nos va a acercar esto mismo, la historia de la llave. Saber dónde están las llaves es siempre una suerte, sobre todo cuando una, sí, en tono de mea culpa, tiene demasiadas cosas en la cabeza. Por fortuna, lo que sí puedo contarles sin problema es su historia con mayúsculas. Les daré una lección a todos. Como casi todo, el origen de la llave baila entre China, Egipto, Mesopotamia y Grecia, si bien fue este último punto del mapa al que se le atribuyó su autoría durante siglos. Se pensaba que el primer artífice de una llave había sido Teodoro de Samos en el siglo VII a.C., vamos, en tiempos del poeta Homero. Pero la verdad, aunque menos poéticos, parece ser que los otros tres países tienen bastantes más opciones de ser la verdadera patria de la llave. ¡Y por la gloria! ¡Grecia! ¡Zeus está con nosotros! La historia de Egipto y también la de China guardan testimonios y restos de llaves con hasta 4.000 años de antigüedad. Y por su parte, la evidencia más antigua de un candado fue encontrada en Nínive, Mesopotamia. Curiosamente, en todas estas civilizaciones las llaves tenían casi siempre tres características en común. Eran grandes, estaban hechas de madera y solían emplearse en edificios pertenecientes a personas adineradas. De hecho, se atribuye a los romanos la ruptura de dichos moldes y por ende la popularización de su uso, su disminución de tamaño y también su fabricación en metal. ¡Mirad alrededor! ¡Miraos vosotros mismos! ¡Y contemplad la grandeza de Roma! Y es que si bien es cierto que aún hoy, incluso en nuestro país, existen grandes cerraduras de madera en edificios antiguos, también es verdad que el uso del metal supone muchísimas ventajas. Hemos luchado mucho. Vuestro esfuerzo ha sido muy grande. Pero ya se adivina el final del camino. Aquí, a nuestro alcance, están los siglos dorados de la paz. Sentada esta premisa sobre los orígenes de la llave, toca hablar de su uso. La llave es un instrumento ideado para abrir y cerrar cosas, en concreto lugares y objetos que se pretenden proteger de accesos no deseados. Y es que desde el más remoto origen del hombre, sobre meigas y amigos de lo ajeno, se ha dicho siempre lo mismo: a verlos, haylos. ¡Oye, los pobres! ¡Cómo lógicos! ¡Se queda un porcentaje! ¡Tan solo el pico! ¡Rescato damiselas! ¡Qué viejo! ¡Es genial! ¡Es cierto! ¡A bailar! Así las cosas, sabemos que se usaron llaves en el misterioso templo de Sargón, en las tumbas de Luxor, en la biblioteca de Alejandría, en el Coliseo Romano y en buena parte de Asia, del África Negra y de Europa antes del nacimiento de Cristo. E incluso se hace referencia a ellas en el Antiguo Testamento y en los bellísimos frescos de Carnac. ¡Indy! ¡Henry! ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! ¡Ja! Pero tras la protección de un cerrojo no solo hubo grandes cosas. Cuentan que romanos y egipcios se caracterizaron por guardar, bajo llave, los venenos que destinaban a sus adversarios políticos y o sentimentales. Y bajo llave también estuvieron buena parte de los objetos más perturbadores y misteriosos de nuestra historia. E incluso hay quien dice que el corazón de una mujer como el Apocalipsis, está cerrado a cal y canto con hasta 7 llaves diferentes. No soy mala, es solo que me dibujaron así. Y es que la llave, no hay duda, tiene también muchísima carga simbólica. Normalmente se dice que tiene la llave quien tiene el poder, y por tanto, poseer la llave de determinados sitios como que nos dota de un estatus especial. Y eso... Aunque semejante logro, reconozcámoslo, solo nos suele suceder en dos grandes momentos de nuestra vida. Uno, cuando nuestros padres nos hacen depositarios de las primeras llaves de casa. ¡Uf, qué responsabilidad! Y también cuando las compartimos con esa pareja que por primera vez vive con nosotros. Y es que, como dijera Benedetti, nuestra vida solo queda marcada por aquellas experiencias y, sobre todo, por aquellas personas que, nos guste o no, tienen la llave. Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas: tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia este verano, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes como Atenas, Eleusis, Corinto, Micenas, Tirinto, el Asclepion de Epidauro, Olimpia o el santuario oracular de Apolo en Delfos, entre otros yacimientos emblemáticos. Para más información sobre este y otros destinos, podéis entrar en la web pausanias.com o enviar un email a info@pausanias.com, también a través del teléfono de su oficina 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. La música de Grieg nos sirve para introducirnos en los bosques y ahora les diré por qué. Esta noche nuevamente nos visita Lucía Triviño. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares, con un máster en Estudios Medievales por la Universidad Complutense de Madrid. Es autora del blog Las Hojas del Bosque, ya estuvo con nosotros. Es un proyecto este del que les hablo, en el que une historia y naturaleza. Y ya estuvo hablándonos con nosotros del bosque, la naturaleza, la Edad Media. Buenas noches, Lucía, y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Ágora. Muy buenas noches, muchísimas gracias a vosotros por volver a invitarme, y para mí siempre es un placer volver a hablar de historia y de bosques. Bueno, a todos aquellos que os quieran encontrar en las redes sociales, ¿dónde tienen que entrar, tanto en Facebook como en Twitter? Pues en Facebook y en Twitter nos pueden buscar como Las Hojas del Bosque, así va a salir, con Las Hojas del Bosque sale. Nuestro blog es lashojasdelbosque.blogspot.com.es y podrán leer todos los artículos que tenemos subidos. Y bueno, también tenemos un perfil en Google Plus y un perfil en Pinterest, que tiene todavía poquitas imágenes, pero bueno, ahí también estamos con Las Hojas del Bosque. Ahora ponemos nosotros también en nuestras redes sociales todos los enlaces para todos aquellos que estén interesados. La visita anterior estuvimos hablando de forma genérica del papel que ha jugado el bosque en la historia y la relación que ha tenido con el ser humano. En esta ocasión nos vamos a introducir en el bosque, en el apartado más artístico, conociendo cómo se ha representado y concebido este paisaje a lo largo de la historia. Sabemos que la naturaleza ha servido de inspiración para la actividad artística, pero ¿cuándo debemos o cuánto debemos alejarnos en el tiempo para constatar esa representación, en este caso de la vegetación, como un elemento artístico? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el ser humano instintivamente siempre ha plasmado aquello que le rodea, aquello de lo que se abastece, ¿no? Entonces no es de extrañar que conservemos una amplia batería de representaciones artísticas ya desde la prehistoria, bien sean pintadas, grabadas o esculpidas. Además es que ninguna de estas formas va a resultar desconocida a nuestros oyentes, porque tendrán en su cabeza las representaciones esquemáticas zoomorfas de bisontes o cérvidos, ¿no?, que podemos encontrar en el Paleolítico. Pero recordamos alguna representación vegetal, eso ya es un poco más difícil. Muy raro, muy raro. Sí, es un poco más raro, porque no son tan abundantes, pero también existen, ¿no? Podemos encontrarlas en forma de rama o en forma de abanico. Estas últimas aparecen un tronco vertical y las ramas salen a partir de este tronco para arriba, casi con forma de abanico. Y estas figuras ramiformes se encuentran repartidas por yacimientos de todo el mundo. Pero bueno, para nombrar algún yacimiento que les pueda sonar más a nuestros oyentes, diremos, por ejemplo, la Cueva del Castillo en Cantabria o sí, la Cueva de Lascaux en Francia. Desde luego que dos sitios llenos de magia. Y además yo siempre me he preguntado, y se le he transmitido esa pregunta a gente que conoce muy bien la prehistoria y el arte prehistórico, y no encontramos prácticamente alusión en el arte levantino, sí, pero en el arte paleolítico ni soles, ni agua, prácticamente algunos peces sueltos, sí, pero tampoco hay muchísima alusión a la naturaleza. Bueno, en la última intervención estuvimos hablando sobre la importancia que tenía el reino vegetal en la vida y mentalidad de las poblaciones. ¿Cómo crees que ha influido esto a la hora de concebir y convertir a la naturaleza en obra artística? Bueno, pues como bien apuntabas, la naturaleza ha influido en todos los ámbitos de la vida del ser humano, y el arte, por supuesto, pues no iba a ser menos, ¿no? En este caso particular, y más en el mundo antiguo, la naturaleza que aparece representada está muy ligada o bien al ámbito económico, por su innegable utilidad, o al ámbito religioso, tomando un importante carácter sacro. ¿Y cuándo comienzan a sacralizarse los elementos naturales? Bueno, es imposible dar una fecha exacta a esta pregunta, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos afirmar es que el arte siempre ha estado muy ligado a las creencias. En nuestro caso particular, sabemos que hay multitud de simbología alrededor de la figura del árbol, ¿no? Por ejemplo, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el árbol cósmico, el árbol de la muerte, hay muchísimos. Por lo que muchas de las representaciones de árboles que vamos a encontrar están directamente relacionadas con las creencias religiosas. Algunos ejemplos que nuestros oyentes pueden buscar, por ejemplo, es la representación de Isis como diosa árbol, amamantando a Tutmosis III, está en la tumba de Tutmosis III, la estela del palacio asirio de Nimrud, donde aparece también un gran árbol de la vida, o la tumba de Pakal en Palenque. Estos son solo algunos ejemplos de los múltiples árboles que hay. Pero bueno, en muchas ocasiones no era necesario trasladar el árbol o el bosque a ningún soporte, porque ellos mismos eran concebidos como las propias obras artísticas. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que muchos bosques y árboles se consagraron a lo sagrado, convirtiéndose verdaderamente en santuarios, donde eran decorados y donde a los árboles se les presentaban ofrendas. Pero bueno, esto no quedó en la antigüedad, sino que en la actualidad encontramos todavía ejemplos de estas tradiciones, por ejemplo, en la India o en África. Bueno, en este pequeño recorrido hemos visto ejemplos de representación de árboles de manera individual, pero no de profundas arboledas. ¿Por qué esto? Bueno, pues es cierto. Es muy difícil encontrar una representación de bosque completa. Lo más parecido que podemos encontrar son los jardines, pero bueno, los jardines son ejemplos de un mundo un poco más construido, no es un lugar tan salvaje como el bosque, entonces no los queremos tomar como ejemplo en este caso, ¿no? Pero bueno, pienso que puede deberse a lo que acabo de decir anteriormente, que el bosque ya fuera un santuario de por sí, y de igual manera pues hay que tener en cuenta que la representación de un bosque muchas veces puede ser esquemática. No hace falta representar una arboleda espesa, sino que con la representación de un solo árbol se puede representar el bosque. Y esto no solo en el mundo antiguo, sino que en la Edad Media lo vamos a ver. Bueno, desde luego que es una época muy prolífica en lo que al bosque se refiere. De hecho, pues todo lo pueden ver, ¿no?, en tu blog, la gran cantidad de temas que tienes en torno a este asunto. ¿Cuáles de sus múltiples facetas podemos ver ilustradas? Pues la verdad es que casi todas. Se representan tanto aquellas que pertenecen a los quehaceres cotidianos como aquellos actos maravillosos que relata la literatura. En lo que se refiere a la faceta real, son muy abundantes las representaciones de caza, de actividades de campo, como la recolección, la tala de bosques o el pasto de ganado. Algunos ejemplos de esta faceta podemos encontrarlos en el Tratado de Caza de Gastón de Febo, es muy famoso, es del siglo XIV, seguramente a nuestros oyentes les suene, uh-huh. O las miniaturas incluidas en las muy ricas obras del Duque de Berry del siglo XV, ese también es bastante famoso. Las escenas que aquí se representan pueden ocurrir tanto fuera como dentro del bosque, las que representan la faceta real. ¿Sí? En cambio, si hablamos del ámbito maravilloso, vemos reflejadas escenas relatadas en los textos literarios, como las aventuras que le suceden, por ejemplo, a los caballeros en las novelas de literatura cortés y de caballeros, ¿no? Y una de las diferencias existentes respecto a la faceta real es que las escenas que representadas ocurren dentro del bosque, no fuera. ¿Y esto por qué? Pues porque el bosque es el lugar predilecto para la aparición de lo maravilloso. Entonces es muy normal que todas estas escenas ocurran dentro. De hecho, no solo vamos a ver árboles, sino que van a aparecer representadas hadas o torres en el bosque, eremitas. Uh-huh. Y bueno, esto se debe pues porque aparecen en estos textos literarios y aunque sean construcciones, ¿sí? Y estén dentro del bosque, no pertenecen al mundo construido, al mundo que está regido por unos valores muy, muy rígidos, ¿no? Sino que están dentro del bosque y esto ya les confiere un carácter maravilloso. Uh-huh. Bueno, Lucía, ¿a partir de qué momento se comienza a representar, a ilustrar el bosque en la Edad Media? Bueno, pues antes de nada quiero aclarar que los ejemplos que voy a mencionar ahora están incluidos en manuscritos, son principalmente miniaturas iluminadas, por lo que la cronología que más o menos vamos a manejar comienza a partir del siglo XIII, no uh-huh. anteriormente. Esto no quiere decir que antes no hubiera, sino que yo, como voy a nombrar estos ejemplos, no quiero, ¿sabes?, pecar uh-huh. y decir a lo mejor una fecha anterior, probablemente hay alguno, pero yo no lo conozco, entonces. ¿Y por qué aparece tan tarde? Bueno, todo este proceso sigue la estela de lo que se conoció como Renacimiento Cultural, lo que se conoce como Renacimiento Cultural desarrollado a partir del siglo XII, cuando comienzan a circular numerosas traducciones de textos orientales y de la antigüedad clásica, con descripciones de nuevas especies vegetales y nuevos paisajes. Además de la proliferación de ejemplares pertenecientes a la literatura cortés de la que acabamos de hablar, ¿no? Uh-huh. Fue a partir del siglo XIII cuando comenzaron a ilustrarse numerosos ejemplares literarios, muchos ejemplares muy famosos, como por ejemplo el Lancelot du Lac, el Kalilai Dimna en Oriente, por ejemplo, uh-huh. La búsqueda del Grial y bueno, todos estos ejemplares relacionados con la materia de Bretaña. Bueno, ¿y cómo se representaba el bosque en la Edad Media? Pues el caso de la vegetación, la verdad es que es bien curioso, porque no tienen un único patrón representativo. Podemos encontrar árboles cuya copa se representa a modo de palmera o de abanico, uh-huh. Árboles cuya copa tiene forma de hoja, una hoja grande, simple o doble, con hojitas pequeñas dentro. Sí. Y podemos incluso encontrarlos representados en flor, en forma de cascada, como ocurre en el Codesmanese del siglo XIV. Uh-huh. Siempre aparece con el mismo patrón representativo. ¿Podemos reconocerlo como bosque o aún persiste el modelo esquemático del que nos hablabas anteriormente? No, tampoco podemos ver un patrón fijo, sino que hay una clara evolución entre las miniaturas del siglo XIII y las del siglo XV. No es habitual que en las primeras miniaturas se represente el bosque como una densa capa de árboles, sino que se ajusta más al modelo esquemático que hemos descrito. Suele aparecer a lo mejor una escena de un caballero andando por el bosque, aparece el caballero, el eremita y un árbol. Eso no quiere decir que esté en un terreno donde no haya árboles, sino que es el bosque, pero ese mismo árbol o esos dos o tres ejemplares que hay, pues representan la arboleda, ¿no? Uh-huh. A partir del siglo XIII irán evolucionando hacia una concepción más realista de la fisionomía vegetal. Los manuscritos de los siglos XIV y XV muestran bosques mucho más detallados, con un tratamiento más delicado del paisaje. El número de árboles va a ir aumentando, dando la sensación de una masa boscosa más densa. ¿Sí? Mientras que en las primeras representaciones el fondo se decoraba con tonos oscuros para hacer destacar las figuras principales, en las representaciones de los siglos XIV y XV se aclararán los fondos y se añadirán más elementos paisajísticos. La disposición de los árboles, al igual que pasaba con el color y con la forma de las figuras, irá evolucionando hacia un realismo muchísimo más conseguido. es muy usual que encontremos la escena de un caballero atravesando la espesura del bosque, el cual se representa a ambos lados del mismo a modo de cascada. ¿Esto qué quiere decir? El caballero será la figura principal y los árboles estarán decorando. Entonces siempre aparecerán muchísimo más pequeños que la figura principal. ¿Sí? Esto atiende a la importancia que se le confiere a los modelos representados. Cuanto más grande sea, más importante. Uh-huh. Y el tratamiento de la perspectiva se irá tratando y mejorando, avanzando además hacia una igualdad de planos, introduciendo verdaderamente al personaje en el bosque. Hay que ver, Lucía, es un terreno totalmente desconocido, ¿eh? La verdad es que hay muchísimo de lo que hablar. Ya iremos dando cuenta en días sucesivos. Hoy un día más ha estado con nosotros para juntar este binomio, ¿no?, que es Edad Media y Naturaleza, en este caso los bosques. Ya saben que tienen en nuestras redes sociales, si quieren visitar las redes sociales de nuestra invitada, el blog Las Hojas del Bosque. Si ponen y buscan tanto en Facebook como en Twitter, las Hojas del Bosque le van a salir. Incluso también tenéis una en Google Plus. Mm-hmm. Y en Pinterest tenéis también algunas fotografías, poquitas, pero sí, poquito a poco vais subiendo, ¿no? Algunas ahí, sí. Bueno, pues Lucía Triviño, que es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Estudios Medievales por la Universidad Complutense de Madrid, ha profundizado y sigue profundizando en este asunto, en la historia y la naturaleza. Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Muchísimas gracias a vosotros por recibirme un día más y espero seguir viniendo a hablar de bosque. Por supuesto, y además en breve vamos a poner un artículo de Lucía en nuestra página web. Avisaremos y lo pondremos también en las redes sociales para que lo puedan leer todos ustedes. Lucía, un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Es el momento de las noticias de actualidad. Como cada semana, aquí tenemos a Gemma García Ruiz Pérez. Gemma, buenas noches. Muy buenas. Pues el primer titular nos indica que desmantelan la réplica china de la Gran Esfinge. Después de 2 años de polémica y de infinidad de quejas ante la UNESCO, Egipto ha conseguido que la réplica de la Gran Esfinge de Gizá, construida en un parque de China, sea destruida. El monumento era uno de los principales atractivos de un parque temático situado al norte del país asiático, donde los visitantes podían disfrutar, por poco más de 1 euro, de las copias de diversos monumentos de todo el mundo. Sin embargo, esta iniciativa no gustó en absoluto a las autoridades del país de los faraones, quienes desde 2014 vienen asegurando que esta imitación de uno de sus iconos causa efectos muy negativos en un turismo que, dada la situación política, ya está de por sí bastante tocado. Si bien esta victoria no es aún completa, porque lo cierto es que en China y Estados Unidos siguen aún en pie 2 copias más de la enigmática Esfinge, una en Anhui y otra en la entrada de uno de los más emblemáticos casinos de Las Vegas. Y lejos de quedarse quieto, el antiguo Egipto visita Pamplona. Durante este mes y hasta finales de junio, la Universidad de Navarra acoge una magnífica exposición que lleva por título Herencias de Oriente, un nombre sugestivo que aglutina 40 piezas originales que habían permanecido ocultas para el gran público, ya que sus dueños, una familia portuguesa, las custodiaron durante generaciones. Por suerte ahora, gracias al trabajo de un equipo de estudiantes, este auténtico tesoro que alberga objetos con hasta 1500 años de antigüedad está listo para ver la luz. Reconstruyen la historia genética de las poblaciones indígenas precolombinas. Un estudio dirigido por el Centro Australiano de ADN Antiguo de la Universidad de Adelaida ha llevado a cabo una tarea titánica, en la que han analizado 92 momias y esqueletos de los primeros americanos, casi un centenar de individuos que vivieron hace hoy entre 500 y 8.600 años. Curiosamente, sorprendió a los investigadores la ausencia de linajes genéticos precolombinos en los indígenas americanos modernos, lo que evidencia un verdadero colapso demográfico tras la llegada de los españoles y, con ellos, de las enfermedades traídas del viejo continente. Los fondos de la Biblioteca Nacional crecen casi un 20% en 2015 gracias a las donaciones. 24.139 documentos nuevos, procedentes de 387 donaciones, cuyo valor asciende a más de 600.000 euros. Ese es el balance del pasado año para una de las instituciones más queridas por los amantes de los libros, entre ellas dibujos, carteles, mapas, grabados, partituras y diversos soportes audiovisuales, entre los que llaman la atención un ejemplar encriptado de Don Quijote de la Mancha y hasta 11 misivas firmadas, nada más y nada menos, que por Ramón y Cajal. Un grupo de científicos pondrá a prueba el cráter del asteroide que mató a los dinosaurios. Los secretos de Chicxulub, el estratosférico boquete provocado hace 66 millones de años por un meteorito de 10 kilómetros de longitud, están a punto de salir a la luz. Pero descubrir los entresijos de esta zona cero situada en la península del Yucatán, México, no será nada fácil. La expedición de científicos responsable del proyecto entrará 30 kilómetros mar adentro, para luego perforar cerca de un kilómetro y medio por debajo del lecho marino. Una tarea propia de la ciencia ficción que, si todo va bien, servirá para que entendamos mejor los porqués de la súbita desaparición de los dinosaurios. Y acabamos con una pregunta. ¿Existieron los unicornios? Pues aunque parezca mentira, la respuesta es que sí. El hombre convivió con una especie que a buen seguro sirvió de inspiración para la criatura mitológica que todos conocemos. Esa es la conclusión a la que ha llegado un grupo de científicos rusos tras analizar un cráneo del Asmotherium siberiocorum, que vivió en Kazajistán hace 29.000 años. Eso sí, esta suerte de unicornio siberiano, más que a un caballo actual, podría recordarnos a un mamut o a una especie de rinoceronte peludo de 2 metros de altura y 4,5 metros de longitud. Ahí es nada. Muy bien, pues ahí estaban las noticias de actualidad. Cada semana nos las trae Gemma Arciorri Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Ya tenemos aquí a Irene, que nos acerca las efemérides históricas. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nos vamos acercando al final del programa, ya tenemos nuevamente aquí a Irene Aguilar y empezamos con el 9 de abril de 1866 en Estados Unidos. En el Congreso promulga la Civil Rights Act, que concede derechos ciudadanos a todos los nacidos en territorio americano, incluyendo los negros. Los indios, arbitrariamente, quedan excluidos de esta ley, ya que se pretende su confinamiento en reservas. El 9 de abril de 1830, en la localidad de Kingston-on-Thames, Gran Bretaña, nace Edward J. Magerich, fotógrafo e investigador cuyos experimentos sobre la cronofotografía serán la base para el posterior invento del cinematógrafo. Un 10 de abril de 1847, en Mako, Hungría, nace Joseph Pulitzer, nacionalizado estadounidense, que sentirá fascinación por el periodismo y llegará a poseer una gran editorial. Los premios periodísticos más prestigiosos del mundo llevarán su nombre en su honor. En 1931, también un 10 de abril, fallece en Nueva York a los 48 años de edad, Khalil Gibran, poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. El 11 de abril de 1983, en la localidad californiana de Newport Beach, Estados Unidos, fallece la actriz mexicana Dolores del Río, máxima estrella del cine mexicano en la época de oro y de Hollywood durante la era del cine mudo y principios del sonoro. Se la considera una de las grandes divas del cine y es figura mítica en México, su tierra natal. En 1755, 11 de abril igualmente, en Shoreditch, pueblo cercano a Londres, Reino Unido, nace James Parkinson, británico polifacético que será médico, sociólogo, botánico, geólogo y paleontólogo. Dedicará parte de su vida al estudio de la gota. No obstante, su fama le vendrá por un ensayo publicado en 1817 donde describirá la parálisis agitante, enfermedad que en la actualidad lleva su nombre, la enfermedad de Parkinson. El 12 de abril de 1817, tras una larga convalecencia, después de sufrir un infarto cerebral, fallece en París el astrónomo francés Charles Messier, conocido sobre todo por haber recopilado el primer catálogo de objetos del espacio profundo, nebulosas y cúmulos estelares, y por haberse dedicado sistemáticamente a la búsqueda de cometas. En el año 1204, el 12 de abril, Alexius V, último emperador griego de una Bizancio unida y que ha dirigido la defensa de Constantinopla con gran valentía, huye de la ciudad al ver la situación desesperada por el sitio a que está sometido a la Cuarta Cruzada, que este mismo día conquistará la ciudad. El 13 de abril de 1975, en ese día comienza una cruenta guerra civil en Líbano entre cristianos y musulmanes que durará 15 años y con intervenciones de Israel y Siria con intereses en la zona. En 1941, también un 13 de abril, Japón alcanza un pacto de neutralidad con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln es asesinado en el Teatro Ford de Washington. El asesino y actor fanático sudista John Wilkes Booth dispara al presidente un tiro en la nuca, grita "Sic semper tyrannis", así siempre a los tiranos, salta al escenario, corre hacia la salida trasera y huye a caballo. Más tarde será apresado y él y sus tres cómplices, tras ser juzgados, morirán en la horca. En 1629, el 14 de abril, nace en La Haya Christian Huygens, astrónomo físico y matemático holandés. Y vamos finalizando con el 15 de abril de 1707. Ese día nace en Basilea, en Suiza, el matemático suizo Leonhard Euler, que con su obra de cálculo diferencial logrará un gran progreso en el cálculo infinitesimal. Realizará importantes contribuciones en campos del saber como la astronomía, la mecánica, la óptica y la acústica. Y el 15 de abril de 1452, en Anciano, Italia, viene al mundo el artista italiano Leonardo da Vinci, genio que resumirá el ideal humanista del Renacimiento y cuya última cena, pintada entre 1495 y 1498, y el retrato de Mona Lisa, serán obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones venideras. Decías tu última cena, ya va siendo hora de que nos vayamos a cenar, ¿eh? Sí. Hay hambre, hay hambre. Sí. Hasta la próxima semana, Irene. Adiós. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. Y así concluye esta asamblea número 135. Debemos vaciar este ágora radiofónico que montamos cada noche de sábado y que nos permite viajar a diversas épocas de nuestra historia. En primer lugar, hemos conocido una de las mayores expertas en la cultura ibérica, como eran las costumbres de esta cultura, Teresa Chapa, un auténtico lujo contar con su presencia. Por otro lado, hemos hablado de la historia del Camino de Santiago, asunto que no tengo la menor duda de que les ha gustado especialmente, más aún cuando lo hemos tratado con Gustavo García de Espertaferro, director de la revista Arqueología e Historia, desde luego de las mejores publicaciones de historia del momento. Y en tercer lugar, otro asunto que sabemos que les llama mucho la atención, los bosques y la naturaleza en la Edad Media, con la historiadora Lucía Triviño. Y por último, Gemma García Ruiz Pérez nos ha acercado una nueva entrega de la Historia de las Cosas, en esta ocasión, Historia de la Llave. Les decíamos que nosotros dejamos ahora mismo el Ágora, lo dejamos desierto hasta el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, pero ustedes pueden entrar en él en el momento que quieran a través de los podcasts. Tienen todos los enlaces en nuestra web, en agorahistoria.com, para descargar los programas a través de iTunes y de iVoox. Con este son ya 135 programas que van a poder descargar. Y en la web también van a encontrar noticias y entrevistas relacionadas con la historia, y repito, agorahistoria.com. Y antes de marcharnos, recordarles en nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria, y para contactar con nosotros dos correos, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Recuerden que los domingos a las 22 horas también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Visiten radiosapiens.es. Y la frase de despedida de hoy es de Jean-Louis Comerson, escritor francés. Dice así: la razón humana es una gota de luz en un lago de tinieblas. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.